poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Soy Isabel Basalo, soy docente, soy poeta, pero no voy a enviar un poema mío, voy a enviar un poema de Pablo Neruda. Vivo en Capital Federal y tengo a todos ustedes y todas ustedes muy presentes todos los días. Fragmentos de Oda a la lluvia de Pablo Neruda, de sus Odas Elementales del año 1953. Oda a la lluvia. Volvió la lluvia, no volvió del cielo o del oeste, ha vuelto de mi infancia. Se abrió la noche, un trueno la conmovió, el sonido barrió las soledades, y entonces llegó la lluvia, regresó la lluvia de mi infancia, primero en una ráfaga colérica, luego como la cola mojada de un planeta. La lluvia, tic-tac mil veces, tic. Mil veces un trineo, un espacioso golpe de pétalos oscuros en la noche, de pronto intensa, acribillando con agujas el follaje, otras veces un manto tempestuoso cayendo en el silencio, la lluvia, mar de arriba, rosa fresca, desnuda, voz del cielo, violín negro, hermosura. Desde niño te amo. Yo creo que algún día que inscribiremos en el calendario tendrán techo seguro, techo firme los hombres en su sueño, todos los dormidos, y cuando en la noche la lluvia regrese de mi infancia, cantará en los oídos de otros niños y alegre será el canto de la lluvia en el mundo. También trabajadora, proletaria, ocupadísima, fertilizando montes y praderas, dando fuerza a los ríos, engalanando el desmayado arroyo perdido en la montaña, trabajando en el hielo de los huracanados ventisqueros, corriendo sobre el lomo de la ganadería, dando valor al germen primaveral del trigo, lavando las almendras escondidas, trabajando con fuerza y con delicadeza fugitiva, con manos y con hilos en las preparaciones de la tierra. Lluvia de ayer, canta, canta, canta sobre los techos y las hojas, canta en el viento frío, canta en mi corazón, en mi confianza, en mi techo, en mis venas, en mi vida. Yo no te tengo miedo, resbala hacia la tierra cantando con tu canto y con mi canto, porque los dos tenemos trabajo en las semillas y compartimos el deber cantando. Poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Y finalmente, el incendio se apagó.